Los Beatles act naturally, actúan naturalmente, que no es una película de la, es una canción de la película Help, es un cover que hacen los Beatles, que habla de eso, que lo verán en el cine, en las películas, y van a ser una gran estrella. Estamos acá en este programa de Fuerza Centrífuga dedicado al cine, con sonidos y voces que hablan sobre el cine. Nos falta, obviamente, ¿no?, lo esencial del cine, que es, ¿no?, la imagen, con lo cual es un programa difícil de hacer, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que esta música crea imágenes. Esta, sobre todo. Esta es inconfundible. Esta la tenés en la cabeza. Claro, eso es muy loco, porque, porque el otro día hablamos de la memoria, ¿no? Y es todo tiene que ver con todo, siempre decimos en este programa, porque obviamente que activa absolutamente la memoria visual de las imágenes. Hay imágenes de la película que la puerta, esa puerta, ¿no?, tum, con las cadenas y la gente traspasando y corriendo. Bueno, de Wall, ¿no?, la película de Wall. Y es interesante como el cine también puede ser, además de contar historias para entretener, también abrir mundos y abrir caminos y abrir cabezas. Y porque es una manera de contar, ni más ni menos, una herramienta maravillosa. Y también muchas veces hay quienes terminan entendiendo que en realidad, como todo tiene que ver con todo, hay trincheras en un montón de lugares, y que esa es una herramienta. Bueno, hay quienes han llevado esto a la máxima expresión, como por ejemplo Raimundo Gleiser, tipos como él, y tantos otros, ¿no?, digamos, como símbolo. Que la cámara de algún modo era el arma, ¿no? Otros tenían la pluma, como Walsh, otros tenían las manos, como tantos laburantes, y otros tenían esa cámara. Y la lucidez en la cabeza como para Los Traidores, es una película alucinante. Es alucinante, no porque además toda la connotación política fuerte tenga, sino porque narrativamente, digamos, la historia que cuenta es notable. Te mantiene ahí, enganchado. Y es de una actualidad fenomenal. Bueno, y eso sin duda. Decíamos que las historias bien contadas trascienden esa. No me acuerdo el nombre y seguro vos te vas a acordar. La otra historia fenomenal que tiene que ver con todo el cine político, si queremos llamarlo, la película, sobre todo la historia de Latinoamérica, que dura 4 horas, que no me acuerdo el nombre, que ahora me lo voy a acordar, que es fenomenal también. Para quienes filmaron toda esa historia en Cine de la Base, claramente. De hecho, decía, perdón que estoy buscándolo, Nerio Barberis en El Cine Quema, decía que en Cine de la Base nace como una necesidad de Raimundo, que es un realizador con un objetivo político y que debe mostrar lo que ha hecho. El problema de la distribución es el mismo que hay ahora. Tenés una película, pero después no se la podés mostrar a nadie. Entonces Raimundo, que ya había sufrido eso con México, concibió un grupo que distribuyera. Cine de la Base nace como un grupo cuya función era distribuir los materiales que se producían, básicamente para que Los Traidores se pudiera ver. La película estaba hecha, él no tenía ningún interés en que la película se diera en una sala. Tenía que ir a la base, y la base no iba al cine. Al cine iba la clase media. Él quería que la película se viera en las villas, en los sindicatos, que la vieran los sectores populares. Y así fue, digamos, ¿no? Organizada artesanalmente y fraternalmente, para que un montón de gente la viera, porque también era. Y fue vista en los lugares más raros, en sociedades de fomento, en barrios, en la calle, en cualquier lugar donde se pudiera juntar la gente y hubiera algún lugar para pasarla. Y fue así. Los años dio pasan porque hay procesos históricos como enormes, pero está bueno como se puede, como muchos y muchas toman como la huella que han dejado, ¿no?, esos artistas comprometidos, ¿sí?, luchadores de algún modo, y entiende que también, bueno, que no, que hacer cine y contar historias es necesario para generar conciencia, ¿sí?, para hacer frente al ninguneo de las grandes historias vendidas y empaquetadas. Y que tiene que ver con nuestra historia reciente. Es decir, no es el es permitir contar algo que tiene que ver con el ahora, con nuestra vida de ahora nomás. Estás escuchando Fuerza Centrífuga.